Se dice que nuestros bosques son para enviar agua a las ciudades, pero son mucho más que eso. Para nosotros son nuestra casa, el lugar donde nacimos. Queremos cuidarlos como cuidamos nuestro hogar. Trabajamos juntos para mantener los bosques vivos, los bosques saludables, los bosques hermosos. Los bosques nos dan agua, nos dan aire limpio, nos dan alimentos y plantas medicinales. Nos dan recursos para vivir y su belleza nos permite disfrutar y recrearnos. El bosque es medicina para el cuerpo, para el alma. Nuestros bosques están siendo amenazados por un turismo masivo con usos de vehículos que no respetan, que suben y bajan y destruyen todo a su paso. La conservación de los bosques es mayor cuando las comunidades y ejidos trabajan unidos. El bosque es vida. El bosque es una herencia de nuestros abuelos, padres y hacia nuestros hijos.